Pimiento Comanché, fábrica de pastas, muchas, pero como el emprendimiento de Comanché, ninguna. Sorrentinos, ñoquis, canelones y mucho más. Elaboración propia sin conservantes, químicos ni adictivos. Varias promociones y precios populares. Hacé tu pedido al 15 39 22 55 97. Ay, me olvidaba, también delivery. Quisiera, y un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Hora Libre, transmitiendo desde el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Para eso cuento con la compañía de la productora y amiga Yael Blanca, que está acá organizando todo el piso, y ahí del otro lado nuestra querida operadora técnica Ludmila Galeano, que se encarga de que todo salga maravillosamente bien. Y aparte, acá en la mesa tengo a los y las principales protagonistas, que son los chicos y las chicas de la Escuela 24, que se van a presentar arrancando por mi izquierda. Quiero que me diga su nombre. Rafael. Por acá. Benjamín. Por acá. Tiago. Muy bien, por ahí. Candy. Tamariz. Tiara. Guada. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. ¿Están bien? Bien. Sí. ¿Cómo bien, fue ese viaje? Muy bien. Muy bien y muy largo, ¿no? Sí. Bueno, bastante. Porque ahora me van a contar. Primero, quiero que me cuenten cómo se llama la escuela de donde vienen ustedes. Acá Candy me va a decir. Virgen General. La escuela se llama Virgen General. ¿Y en qué barrio está Guada? En Caballito. En Caballito, el querido barrio de Caballito. O sea que tuvieron un viaje súper largo, ¿no? Yo, muy largo. Rafa. Eva Perón. Vos vivís en Eva Perón, pero eso no es Caballito, tu barrio. Es un poco más lejos de Caballito. ¿Alguien se acuerda qué hay cerca de la escuela? Porque del otro lado no sé si conocen el barrio. Bien, acá me va a contar Benja. ¿Qué hay cerca de la escuela? Cerca del micrófono, Benja, ¿eh? Hay una cancha. Hay una cancha gloriosa, la cancha del equipo número uno del planeta Tierra. ¿Que cuál es, Tiago? ¿Qué cancha es? La de Felo. La de Ferrocarril Oeste, sí. El cuadro de mis amores, siempre presente en este programa. Candy, decime vos qué tenés ganas de contar. Cerca de de la escuela también hay una plaza. También hay una plaza. ¿Cómo se llama esa plaza? Creo que se puede ver. La Plaza del Ángel Gris. La Plaza del Ángel Gris, que está en Avellaneda y Donato Álvarez. ¿Qué otra cosa más tenemos cerca de la escuela? Algo donde están los policías. ¡Ah! Yo sí. Bien, contame. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿quién se acuerda? ¿Katia o se acuerda? Una estación de policía. Exactamente, una estación de policía. La comisaría está ahí justito a la vuelta de la escuela. Hay un montón de lugares importantes cerca de la escuela. Al lado de la escuela hay un kiosco. Eso es fundamental. El kiosco que está, no al lado, en la esquina de la escuela. Muy importante, es un almacén súper conocido en el barrio que se llama Los Minuanos y está ahí justito en la esquina de la escuela. Y yo les quiero contar que estos nenes y estas nenas los conozco un montón porque estuve trabajando con ellos y con ellas desde principios de año junto con la senio Connie, con la senio Constanza Fernández Gioia, que está afuera acompañándonos. Y hoy vino un papá también acompañándonos. ¿El papá de quién vino? ¡Damaris! El papá de Damaris, le agradecemos un montón. ¿Alguien más vino acompañando? No. La mamá de Benja. La mamá de Benja también. ¿Y alguien más? Y también la mamá de Julieta. Y la mamá de Julieta, les agradecemos un montonazo. Y la mamá de Agustín. Ah, un montón de mamás y de papás vinieron. ¡Qué bueno! ¿Alguien más falta mencionar? ¿Algo más falta mencionar? Miren que se están peleando y todo se escucha al aire, ahí. ¿Qué pasó? ¿Una discusión? ¿Estamos bien? No, todo bien. Bueno, ¿qué tenemos para presentar hoy? ¿En qué estuvimos trabajando junto con la senio Connie en el taller de radio? A radio. Rafael. Las cosas cómo funcionan con la cosa de la radio. Bien, arrancamos el taller investigando un poco acerca del mundo de la radio y cuáles son los, por ejemplo, los aparatos que podemos encontrar en una radio, ¿no? Podemos saber cómo funcionan las radios porque a veces tienen baterías, a veces no. Exacto, empezamos a investigar sobre el funcionamiento. En la radio hay un cartelito que bien. Dice aire. Exacto. Y significa que si está prendido... Te están viendo las personas de afuera. Bien, nos están escuchando, exacto. ¿Y ahora cómo está ese cartelito? Rojo. Rojo, está prendido. O sea que todo lo que estamos diciendo acá se escucha afuera. Sí, Candy. También estuvimos trabajando con los cuentos de Isol y muchas cosas más con fotocopia. Estuvimos haciendo muchas cosas con Isol. Exactamente, estuvimos trabajando en un proyecto de literatura que se llama Siguiendo una autora y en este caso la autora fue Isol. Y acá Damaris me quería contar algo. ¿Qué me querías contar, Damaris? Estamos haciendo muchas cosas en la escuela, hasta también hacemos sumas y restas. También hacen sumas y restas, porque aparte de leer, están aprendiendo matemáticas, ¿no? Sí, muchas. ¿A todos y a todas les gustan las matemáticas? A mí me encanta. Qué bueno. A mí también. A mí me fascina. A mí más o menos. Más o menos. Yo estoy más de tu lado, Damaris. A mí más o menos la matemática siempre fue como algo ahí que me costó un poquito. Mi sueño fue ser matemático. No me digas. Vamos por ese sueño, Rafa, ¿eh? Me encanta. ¿Y por allá? ¿Gustan las matemáticas o no? Sí. ¿Y cómo te van? ¿Bien? ¿Te van matemáticas? Más o menos. Más o menos, pero bueno, con esfuerzo. A mí me va bien mucho, muy bien. Pero... Excelente. A mí me va muy, muy bien. Bien, volvemos al tema que era Isol. Sí. ¿Estuvimos? ¿Qué cosas estuvimos haciendo? Platicando cuentos como el cuento. Allá, ¿me contás? ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Candy? Estuvimos haciendo muchas fotocopias con los cuentos de Isol. Estuvimos eligiendo cuál vamos a leer y cuál no. Estuvimos haciendo más cosas de Isol. Escribimos un poco de cuentos de Isol y más. Un montón de trabajo hicimos sobre Isol. Y me gustaría que mencionemos, porque después vamos a contar de qué se tratan, cuáles fueron los cuentos de Isol que leímos. Yo les voy a ir, los voy a ir señalando porque quiero contarle a la gente que nos está escuchando que acá hay muchas ganas de participar. Entonces, tengo un montón de manos levantadas acá dentro del estudio de radio, porque estos chicos y estas chicas tienen muchas ganas de hablar. Rafa, quiero que me digas alguno de los cuentos que leíste de Isol, ¿cómo se llamaba? El globo. Muy bien. ¿Benja? Vida de perros. Bien. ¿Tiago, vos te acordás de alguno? No. ¿Por acá, Damaris? La Bella Griselda. Muy bien. ¿Candy? Secreto de familia. Muy bien. ¿Por allá, Tiara? Regalo sorpresa. Muy bien. ¿Y por allá, Guada? Cosas que pasan. Cosas que pasan. Todos esos cuentos estuvimos leyendo, sí. Petita y Monstruo. Y Petita el Monstruo. Y a lo largo del programa vamos a ir contándoles de qué se tratan estos cuentos que leímos. Pero ya llegamos al final de este primer bloque y tenemos un tema musical. ¿Alguien quiere contarnos cuál es el tema musical? Candy va a presentar este tema musical, pero antes de que lo presente, quiero que volvamos a repetir los nombres de quienes formaron parte de este primer bloque de Hora Libre. Rafa. Benja. Tiago. Damaris. Candy. Tiara. Guada. ¿Todos ellos y todas ellas de qué grado? Segundo. De segundo grado de la escuela 24 del 7, escuela llamada Virgen General. Y ahora sí, Candy, nuestra locutora oficial, va a contarnos cuál es el tema musical que vamos a escuchar ahora. Chocolate con almendras. Vamos a escuchar entonces Chocolate con almendras. No, de Mike. Le faltó... No quiero tu piensito, qué asco de menú. ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú. Mi estómago me late, ya déjate de dietas y dame chocolate o hago las maletas. Chocolate con almendras. Ya cálmate o te quito tu diamante. Pues no me iré sin él, al cacao le soy fiel. Me como hasta el papel, dame chocolate. Yo me siento mal sin mi chocolate. Deja en paz el chocolate. Chocolate con almendras. Deja en paz el chocolate. Dame chocolate. Seguimos en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre y hoy nos visita la escuela 24 del distrito séptimo, escuela llamada Virgen Generala. Ahora acá en el estudio tengo un grupo nuevo de chicos y de chicas que se van a presentar y ahora vamos a arrancar por el otro costado, por la izquierda. Su nombre, señorita, por favor. Janet. Janet. Alessandra. Muy bien. Agustín. Ramiro. Malena. Juliana. Julieta. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo está este grupo? ¿Está bien? ¿Está nervioso? Sí. ¿Está relajado? ¿Cómo están? Bien. Bien. Nervioso. Bien. ¿Y vos, Rama, estás nervioso? Bueno, pero la idea es pasarla bien, ¿no? Así que mientras nos distendemos, quiero que me vayan contando un poquitito de qué vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de Isol, ¿no? Sí. Sí. Bien, ¿cuándo nació y dónde nació Isol, Alessandra? Nació en Buenos Aires. Bien, ¿y te acordás cuándo nació? ¿Sí? ¿No? Ayer 1972. Muy bien. Nació en Buenos Aires en 1972. Y es la escritora de la cual vamos a hablar hoy a lo largo de todo el programa porque estuvimos trabajando un montón. Aparte de ser escritora, ¿a qué otras cosas más se dedica Isol? Es cantante. Bien. Juli, bien, es cerca del micrófono. Es bailarina. Ilustra cuentos. Y también ilustra, solo escribe cuentos, también los ilustra. Y también los escribe. Exactamente, o sea, inventa la historia y después la ilustra. ¿Qué es ilustrar? Dibujar. Exactamente, dibuja las historias. Y todos sus cuentos están ilustrados por ella. ¿Y cómo son esos dibujos? Porque por ahí, del otro lado, la gente que nos está escuchando no los conoce. ¿Cómo los podemos describir? ¿Cómo son esos dibujos? Como una parte que te adelanta el cuento. Bien. O también te puede decir lo que se trata. Exactamente. ¿Les gustan esos dibujos, los dibujos de Isol? ¡Sí! Están muy buenos los dibujos de Isol. Y hablando de la obra de esta autora que hizo y escribió un montón de cuentos, ¿recuerdan cuál fue el primer libro que publicó Isol? Malena me va a contar. Cosas que pasan. Vida de perros. Vida de perros. ¿Y el año en que lo publicó? 1997. Esa historia es mi historia favorita. Vida de perros es mi historia favorita. Y se hizo famosa en todo el mundo, ¿no? Y sus libros fueron llegando a un montón de lugares. Yo soy el primero. ¿Vos sabés el primero? ¿Cuál es el primero? El primero. Bien cerquita del micrófono. El primero es en Argentina. Bien, primero en Argentina, después creo, ¿en dónde? Creo que en un país lo publicaron en China. Bien, ¿qué más, Juli? México. Bien, México. Corea. Muy bien. ¿Qué más? Acá Malena. España. Bien. Italia. Italia no lo tenemos en la lista, pero puede ser. Pero nos falta uno que es Estados Unidos. Eso o sea, iba a decir. Eso ibas a decir. Y me levantame la mano que yo ya voy con vos. O sea que es conocida en un montón de lugares del mundo esta autora. Sí. Es sumamente popular. Y ahora sí, vamos a recordar qué cuentos leímos en el aula de Isol. Vamos a arrancar por allá por la punta. ¿Qué cuentos leímos en la escuela? ¿Te acordás? Regalo sorpresa. Regalo sorpresa, ¿qué más? Vida de perros. Vida de perros. Secreto de familia. Secreto de familia. ¿Vos, Rama, te acordás alguno? El globo. El globo, ¿male? Petite el monstruo. Petite el monstruo. Pantuflas de perrito. Porque lo bien, leyeron. Ese es otro, exacto. Y Juli, bien cerquita del micrófono. La Bella Griselda. La Bella Griselda. Un montón de cuentos de Isol leímos. ¿Y cuál fue el primero de todos que leímos? A ver, Male. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Contamos un poco qué es lo que pasa precisamente en esta historia. ¿Quién quiere empezar? Empieza Alessandra, muy bien. En este cuento hay una nena que se llamaba Camila, que ella quería ser alta, ser fuerte y también tener un caballo y tener el pelo lacio. Y luego le apareció un genio y él le dijo que podía pedir nada más tres deseos. Y ella lo que pidió fue bien, todo. Espera, vamos a permitirle acá que sigan contando la historia. Ella quería todo, pero no pudo. Y lo que nos enseña el cuento es que no se puede tener todo porque a veces no te alcanza. Exacto. O sea, ella pidió todo, pero nos faltó una parte ahí. ¿Qué recibió? Allá a la punta. Un conejo. Recibió un conejo. De todo eso que pidió, recibió un conejo. ¿Y qué pasó cuando recibió ese conejo, Juli? No le gustaba y quería que sea azul. Bien. No estaba conforme con el color y quería cambiarlo. El conejo era un conejo de color gris. Bien, pero ella quería cambiarlo. ¿A qué color dijimos entonces? Azul. O sea que tampoco estaba conforme con eso. Rama, al micrófono. que ella no quería como todo, porque él siempre quería eso, todo, porque le apareció algo y que solo podía tener un deseo. Bien, y en ese deseo quería que entren un montón de cosas. Sí, muchas. Y él se fijó en su libro, el mago, y no encontró ese deseo. Claro, todo. Y solo lo regaló un conejo. Bien. ¿Les gustó esta historia? Sí. ¿Qué fue lo que más le gustó de esta historia? Lo que más me gustó fue que esta historia tenía mucha, que nos divertíamos mucho y nos gustó. Bien. A mí me gustó que apareciera un genio como Aladín. Como la historia de Aladín, es verdad. Y recién me comentaban acerca del mensaje, ¿no?, que nos deja la historia, que es que no podemos tener todo. Y hay un cuento que también leímos de Isol que un poquitito nos transmite ese mismo mensaje. ¿Cuál es ese cuento, Male? El globo. El globo. ¿Y por qué nos transmite lo mismo? ¿De qué trata el globo? De que la hija le gustaba la mamá y quería un globo como la nena. Bien, a ver, vamos a contar un poquito más para que se entienda más la trama. La nena quería a la mamá. La nena quería una mamá, ¿cómo? La protagonista es una nena que se llama... ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Camila. Se llama Camila. La protagonista es una nena que se llama Camila. ¿Y qué es lo que quiere esta nena? Quería una mamá que no sea tan gritona, que no le grite tanto. Claro, quería cambiar un poco a su mamá. Porque lo que Camila quería era que no le gritara a ella ni a las cosas que se movían. Bien, Rama. Que como que después encontró como a una nena con su mamá y después empezaron a hablar. Que la otra nena pensó que era un globo. Pues la otra pensó que era su mamá. Y después dijo, no se puede tener todo. Bien, ahí viene el mensaje parecido. Y también que la mamá se enojó tanto, se volvió roja y se volvió un globo. Bien, por eso se llama así, ¿no? Y era un globo rojo. Un globo rojo, porque cuando nos ponemos nerviosos o nerviosas, parece que vamos a explotar. Y era rojo, brillante y calladito. Por allá me querías decir algo más, me parece. Bien cerquita del micrófono. Sí, porque sí, cuando nos enojamos, nos ponemos rojos. Claro, de toda la bronca que juntamos, ¿no? Además, nos ponemos así, pero lo que tenemos que hacer para calmarnos es respirar profundo. Bien. Y así podemos relajarnos un poquito. Bien, ¿algunas veces les pasó que se pusieron como un globo rojo? A mí me pasó. Bien. Por allá, Julia, ¿vos te pasó alguna vez? No, es tranquila. Julieta es muy tranquila. Conocemos a la hermana de Julieta también, que ha venido años anteriores. ¿Le mandamos un beso a tu hermana? Mándale vos un beso a tu hermana. Bien cerquita del micrófono. ¿No? Bueno, seguimos. ¿Qué nos querían contar por ahí? Yo también tengo una hermana. Bueno, mandamos un beso a tu hermana. ¿Algo más, Alessandra? Yo tengo un hermano. Bueno, ¿todos tenemos hermanos acá? Sí. No. Sí. Yo también, yo tengo tres, tengo un montón, ¿eh? Puedo repartir. ¿Vos no tenés? Yo no tengo hermano, bueno, soy hija única. Yo te puedo dar, tengo tres, que es un montón. Por acá, Malena, también conocemos al hermano de Malena. Acá la seño que está adentro del estudio nos dice que ella tiene 5 hermanos, o sea, muchos más, y también los puede compartir. Bueno, la verdad que fue un trabajo brillante el que hicimos con Isol. Vamos a seguir contando a lo largo del programa algunas cosas más, pero antes Agustín tiene algo muy importante para contar porque me está levantando la mano un montonazo. Le mando un saludo a mi hermano porque... Lo queremos mucho, porque... Fran. Yo también tengo un montón. A Fran también lo conocemos, también hizo el taller de radio, Fran. Y al hermano de Rama también le mandamos. A los hermanos de todos y de todas los que están acá dentro del estudio que van a recordarnos otra vez sus nombres, arrancando por la punta. Janet. Alessandra. Agustín. Ramiro. Malena. Juliana. Julieta. Todos ellos y todas ellas son de segundo grado de la Escuela Virgen Generala y nos van a seguir contando acerca de este proyecto Sobre y Sol. Ahora sí, vamos a una tanda y seguimos con más Hora Libre. Hay que poner huevo, acá en la boca nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Emprendimiento Comanché. Fábrica de pastas, muchas, pero como el emprendimiento de Comanche, ninguna. Sorrentinos, ñoquis, canelones y mucho más. Elaboración propia sin conservantes, químicos ni adictivos. Varias promociones y precios, populares. Hacé tu pedido al 15 39 22 55 97. Ay, me olvidaba, también delivery. Algún día quisiera, un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio. Nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre compartiendo todos los trabajos que hicieron los chicos y las chicas de segundo grado de la Escuela 24, Distrito Séptimo, Escuela Virgen Generala. Y ahora tengo un grupo nuevo, lleno de sonrisas, hay mucho entusiasmo acá adentro. Quiero que me cuenten cómo se llaman. Sabrina. Camilo. Rodrigo. Nivel. Adrián. Milena. Aranza. ¿Cómo les va? Me encantan estas caras de felicidad. ¿Hay nervios? No, hay alegría acá. ¿Tranquilidad hay? Sí. ¿Estuvieron escuchando afuera? Sí. Sí. ¿Y qué sí, tal? Mucho. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo está saliendo el programa? Bien. Excelente, excelente. Eso es lo importante, ¿no? Y pasarla bien. Y cuando la pasamos bien, por lo general las cosas salen de igual manera. Bueno, estamos hablando acerca de Isol y todos los trabajos que hicimos sobre Isol. Ya estuvimos hablando del primer cuento que leímos, pero ahora vamos a hablar del segundo. ¿Cuál fue el segundo cuento que leímos, Camilo? Secreto de familia. Secreto de familia. Y ahora sí, vamos a ordenarnos para contar muy detalladamente de qué trata esta historia. Se trata de una chica que estaba en su casa y se despertó muy temprano y vio a su mamá que parecía que era un... ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía? Un espín. Un puerco espín. Se levantó temprano en la mañana y la ve a la mamá y dice... ¡Es un puerco espín! ¿Por qué pensó eso? ¿Qué le pasaba a la mamá? Estaba despeinada. Tenía todos los pelos parados. Bien. Y un día le pide ir a dónde. ¿A dónde se va un día esta chica? Contame, Nilbert. A la casa de su amiga. ¿A la casa de su amiga? ¿Y se queda a dormir en la casa de su amiga? Sí. ¿Y qué pasa, Camilo, en esa casa? Cuando se levanta, ve a la mamá, a su amiga y a su papá que parecían un oso. Parecían osos también. pero antes de eso, ella como que pensaba que ella también era un cuerpo spin como su madre. Le pidió a su madre muchas cosas que se ponía a su madre en el pelo. ¿Para arreglárselo? Sí. ¿Pero eran realmente puercoespines y osos? No. No, en realidad no, estaban despeinados los pelos. Claro, era como se veían a la hora de despertarse, ¿no, Rodri? Sí. ¿Y a ustedes qué les pasa cuando se levantan a la mañana, Camilo? A veces... Bien cerca del micrófono, así te escuchan ahí. A veces yo tengo el pelo muy despeinado. A veces yo también tengo los pelos parados. ¿Nilbert? A veces yo tengo los pelos parados y a veces mi pelo parece como si tuviera un animal, pero con pelo. Bien. A veces yo tengo todos los pelos muy parados y otras veces lo tengo muy aplastado. Yo lo tengo los pelos muy parados. Bien, y vos, Adrián, vos tenés el pelo súper corto, así que no sé cómo te despertás vos, Adrián. ¿Te despertás con los pelos parados? No. ¿Y en tu familia? ¿Cómo se despiertan? También despeinados. ¡Despeinados! Cuando se despertó la niña esa, se peinó antes. ¿Cómo? ¿Se despeinó antes de despertarse? No, se peinó. Ah, se despertó y se fue a peinar. ¿A qué se parece tu familia, Camilo, cuando se despierta? ¿Se parece a un puercoespín o se parece más a un oso? Un puercoespín. Bien, ¿Sabri? Un puercoespín. ¿Rodri? Un cuercoespín. ¿Nilbert? Más o menos un oso. A un oso, ¿no? Más o menos. Más o menos a un oso. Adrián, ¿tu familia qué se parece? Puercoespín. ¿Por ahí? A un cuercoespín. Puercoespín. Yo creo que también, cuando me levanto me parece que me parezco más a un puercoespín que a un oso, porque tengo también todos los pelos descontrolados. ¿Qué les pareció este cuento? Nilbert, ¿qué te pareció este cuento? Súper y bien. Súper y bien, qué bueno. ¿A vos, Rodri, te gustó? Sí, a mí me gustó mucho. ¿Mile? A mí me reencantó. Te reencantó. ¿Sabri? A mí me gustó mucho. A mí me encantó. Bien. Y aparte hay otros cuentos que estuvieron leyendo. Sí. Hay un tercer cuento, porque todo está por orden así de aparición. En el aula los tenemos anotados, de hecho, ¿no? La seño Connie los anotó, así que sabemos bien cómo fue el recorrido. Este tercer cuento que leímos, ¿se acuerdan cuál era, Milena? ¿Vos acordás? Yo me olvidé. Bueno, puede pasar pues la presión del aire. Rodri. Es regalo sorpresa. Regalo sorpresa, exactamente. Ese fue el tercer cuento que leímos. Sabri me va a contar de qué trata esta historia. Puede arrancar Sabri y la vamos ayudando. Que el nene que se llamaba Nino, el otro día era su cumpleaños. Exacto, o sea, un día se despierta... Y al otro día era su cumpleaños. Faltaba un día para el cumpleaños de Nino. Bien. ¿Y qué pasa, Milena? Él encontró su regalo y tenía ganas de saber qué había, entonces hizo muchas cosas. Bien. ¿Encuentra su regalo? ¿En dónde encuentra su regalo, Camilo? En el armario. En el armario. ¿Y qué hace una vez que encuentra su regalo? Porque no lo podía abrir todavía, ¿no? Así va, pues, como a ver si lo daba, a ver si hacía guiro, a ver si estaba abierto. Claro, fue haciendo distintas pruebas para tratar de adivinar qué había adentro de ese paquete, ¿no, Rodri? Sí. ¿Qué otras pruebas más? Acá Nilbert nos contó alguna. ¿Qué otras pruebas más hizo? Lo tiró por la escalera a ver si rodaba, lo levantó a ver si era pesado. ¿Algo más, Adrián? Pensaba si hacía ruido. Bien, lo agitó para ver si hacía ruido, Milena. Y también se fue a la escalera y lo tiró a ver si rodaba. Y también si pesaba. Al micrófono, Camila. Y también si pesaba. Claro, todo esto para adivinar qué había. ¿Adivinó algo? No contemos todavía lo que había. ¿Pudo adivinar? Sí. ¿Qué pensó que había? Un gatito de chocolate. Bien, ¿algo más? Un tobogán. Un tobogán. ¿Qué otra cosa más pensó que había? Una rueda. Una rueda. Todo eso fue imaginando que había adentro de ese paquete. Bueno, lo devuelve a su armario y al otro día finalmente es su cumpleaños. ¿Y qué pasa, Nilbert? Abrió un regalo y se da cuenta que era un libro. ¡Wow! Pero no era un libro cualquiera, ya que lo abrió y vio todas las cosas que era encima de la pruebas. Exacto, no era un libro cualquiera. ¿Pero qué pasa al principio cuando él ve que es un libro, Rodri? Es un libro que cosas lo que dijo en el lo que las pruebas. Era un libro de la imaginación. Claro, era un libro de la imaginación, pero primero él no se da cuenta de eso. Entonces, tiene otra sensación. ¿Qué le pasa a él primero, Cami? Primero pensaba como que era cualquiera, era un libro normal, pero después cuando se da cuenta que era un libro que traía todas sus cosas que él imaginaba. Claro, al principio dijo, uy, un libro, qué aburrido. Pero después lo empezó a investigar y se dio cuenta que en ese libro estaban todas esas cosas que él había imaginado que había en el paquete. ¿Mile? Estaban todas las cosas escritas y también había muchos animales. ¿Adrián? Sí, todas las cosas que imaginó y todos los animales. Qué bueno, ¿no? Lo que podemos encontrar en los libros. ¿Les pasa eso a ustedes? ¿Cuando se acercan a un libro, cuando leen un cuento? Sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Sí. Nos permite imaginar y jugar a un montón de cosas. Porque yo antes tenía un libro que era el librero con paz y me gustó mucho. Bien, ¿es tu libro preferido? Sí, porque yo soy fan de todo lo con paz. ¿Ah, sos fan? Sí. Mirá vos, tenés que traerlo a la escuela, así lo leemos en la escuela. ¿Qué te parece? Vale. ¿Cuál es tu libro preferido, Rodri? El de Goku. El de Goku. ¿El tuyo, Cami? Uno de Federico. Ay, de Federico, me acuerdo los de Federico. ¿Sabri? Uno de Isol. ¿Uno de Isol cuál? Vida de perros. Vida de perros. ¿Aranza? A mí me gustan los libros de Lina. Bien. ¿Mile? Yo tengo toda la colección, pero nomás me faltan 3 para tener a los de Lina y me gustan mucho. Buenísimo. ¿Y Adrián? Mi libro me gusta Los Compas y el Diamantito Legendario. Buenísimo. Bueno, un montón de cosas acá hay para contar, pero ya hemos llegado al final de este bloque, porque nos queda un grupo más que está por venir. ¿Quieren contarnos otra vez más quiénes estuvieron en este bloque, sus nombres? Sabrina. Camilo. Rodrigo. Nilbert. Adrián. Milena. Aranza. Y tenemos un tema musical. ¿Quién iba a presentar este tema musical? Milena iba a presentar este tema musical. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Milena? Este, mirá. Diamantito. Vamos a escuchar Diamantito de Mike y seguimos con más Hora Libre. Yo quiero... Si no me sacas ya, aquí mismo me meo. Nos ven niños. Vinagrito feo. No hay que ser fuerte con vuestro jaleo. Hemos llegado al cuarto y último bloque de este programa especial donde estamos hablando de Isol. ¿Con quién? Con los chicos y las chicas de segundo grado de la Escuela Virgen Generala del barrio de Caballito. Y tengo un grupo nuevo acá, hay gente nueva. ¿Me cuentan sus nombres? Alma. Caterina. Felipe. Juan Tiago. Yo soy, Juliana. Mía. Muy bien, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Están nerviosos? Bien. ¿Nerviosas? Sí. No. ¿Sí? No. No. No. Sí. Bueno. Sí. Feliz. Tenemos opiniones ahí encontradas, porque podemos estar nerviosas y aún así estar pasándola bien, ¿no? Pero bueno, sí. La idea es que no estén nerviosos, a veces es muy difícil, porque es una experiencia nueva. ¿Se imaginaban que esto iba a ser así? No. ¿Cómo se lo imaginaban? Alma, ¿cómo te lo imaginabas vos a esto? Que teníamos que estar en otro salón. ¿En otro salón? Sí. ¿Se imaginaban que el estudio de radio iba a ser, por ejemplo, de este tamaño? No, yo no. ¿Se lo imaginaba más grande o más chico? Más grande. Más grande, chiquito. Bien. Tenemos que... Más mediano. Chiquito acá, Felipe. Mediano, nos dicen. Bien. ¿Y se acuerdan que nosotros vimos fotos? Y que creo que las fotos que vimos... son las de este estudio de radio. ¿Y con las fotos pudieron darse cuenta cómo era un estudio o recién ahora se dan cuenta de cómo es un estudio? Recién ahora. Claro, por eso lo importante, ¿no?, de ir a la radio. Qué bueno que pudieron venir. Estoy tan contenta que pudieron venir acá a la radio. Vamos a agradecer a los papás, a las mamás y a la escuela que pudo poner el micro para que estos chicos y estas chicas estén hoy acá en la radio. Porque ya nos pasó una vez que el micro nos dejó y no pudieron venir, ¿no? Sí. Eso fue muy feo. Yo me sentí muy mal de que no pudieron venir. El chofer creo que estaba tardando. Y llegó un poco tarde. Como llegó a la hora de la comida. Llegó a la hora donde ya arrancaba el programa de radio y estaban ustedes en Caballito y acá estamos en La Boca. Pero bueno, por suerte ya estamos acá para contar todo lo que estuvimos haciendo en el taller de radio junto con la Senio Connie. Estuvimos hablando de un montón de cuentos recién y ahora vamos a hablar de otros que leímos. ¿Por cuál arrancamos? Petit el Monstruo. Muy bien, vamos a arrancar por Petit el Monstruo. Contemos así bien detalladamente para que quienes nos escuchan entiendan de qué trata esta historia. ¿Quién es Petit, Alma? Un nene. Petit es un nene. ¿Y qué le pasa a ese nene allá en la punta, Que se convertía tipo en un monstruo. ¿Por qué, Juliana? Porque a veces hacía cosas malas y cosas buenas. Bien. ¿Juan? Porque en algunas cosas es malo y en algunas cosas es bueno. Bien. Algunas cosas son de las que hace son buenas y otras son malas. ¿Katy? Como por ejemplo que a su abuelo lo trata bien, pero a las palomas no. Bien. ¿Qué otras cosas más hace Felipe? Es bueno en matemática, pero mal en lengua. Bien. ¿Algo más recuerdan? ¿En lo que era bueno y en lo que era malo? Alma, ¿vos te acordás de algo para...? Era malo porque le tiraba el pelo a las niñas. Bien, Juliana. Ah, no, me olvidé. Te olvidaste, no hay problema. Para ordenarnos, Petit, entonces, es un niño que hace cosas buenas y cosas malas. Y él cree que eso es medio raro, ¿no? Y su mamá también. Y se pregunta, ¿será que soy bueno para nada y malo para todo? ¿Ustedes alguna vez hicieron esta pregunta? Él aún intenta ser bueno, pero a veces hace cosas malas. Bien, y creo que nos pasa un poco a todos y a todas, ¿no? ¿Ustedes, por ejemplo, en qué se consideran buenos o buenas y en qué se consideran que son malos o malas? Ayer algunas cosas estuvimos compartiendo. ¿Quieren contarlas? Bien, por acá. Para mí yo soy buena en dibujar, pero un poquito mala en matemática. Bien, igual que vos, me siento igual que vos. Buena en dibujar, mala en matemáticas. ¿Alma? Algo que te salga bien, que decís, esto es lo mío. Soy buena, soy buenísima. Soy buenísima, más o menos, en matemática. Bien, y algo que decís, soy un queso. A veces en restas. Bien, bien, a veces en restas. ¿Juliana? Yo soy más o menos con la matemática, pero buena con el dibujo. Excelente. Yo también soy más o menos con la matemática, pero me gusta mucho jugar. Bien, por acá, Juan Tiago. Que a veces estoy un poco triste cuando mi mamá no me deja que vaya a fútbol y bien cuando me lleva al cine. Bien, ¿y Felipe? Que soy buena en fútbol, pero malo en básquetbol. Bien, bien. O sea que todos tenemos un poquito de cada cosa, ¿no? ¿Y cuál fue el último libro que leímos de Isol? Estamos ahí con poco tiempo, pero quiero que lo contemos. Katherine. Vida de perros. Vida de perros. Pantuflas de perrito. Bien, y hay otro que me está faltando, que fue el último, último, último que leyeron. La Bella... Griselda. La Bella Griselda. La Bella Griselda. ¿De qué trata esta historia, Alma? Por favor, contámelo. Se trata de una reina que le saca con su brillo la cabeza a los príncipes. ¡Wow! ¿Cómo es eso, Juan Tiago? Porque ella se viste linda y después todos no pueden creerlo de lo linda y después se les saca la cabeza así nomás. ¡Se les vuela la cabeza! ¡Se les vuela la cabeza de ver tanta belleza! ¿Alguna vez les pasó sentir eso por alguien? Que decís, ¡qué lindo, qué linda que es! ¡Se me vuela la cabeza! A mí no. ¿A vos no? A mí tampoco. No. A mí tampoco. ¿A nadie? No, mi gato, no. Ah, bueno, puede ser. No, no hace falta que sea una persona. Puede mi ser gato. Por su gato. Mi gato también, porque yo creo que él a veces sale con una gata. No me digas. ¿A escondidas? Porque no los sé, gatos pero suelen escapar en no busca del amor. No sé, pero hay unas rejitas, pero como que se miran. Se miran, me encanta esta historia de amor entre los gatos. Estamos por terminar este programa, pero antes hay que mostrar una sorpresa muy especial para todos los chicos y todas las chicas de segundo grado. ¿Por qué? Porque hubo tanto compromiso, tanta dedicación en este proyecto de seguir la obra de Isol, que tenemos una sorpresa súper importante para ustedes acá del otro lado y la vamos a escuchar. Quiero que presten atención a ver de quién se trata. Hola, soy Sol. Vi que los chicos y chicas de segundo grado de la Escuela Virgen General van a estar haciendo un trabajo sobre mis libros. Me da mucha alegría. Les mando un abrazo y les agradezco mucho y espero que se diviertan y se inspiren con los libros y quizás a ustedes también les da ganas de escribir, de inventar, de dibujar. Eso sería una alegría enorme. Un abrazo muy grande. Gracias. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién era ahí del otro lado? ¡Isol! ¿Se imaginaban este saludo? ¡No! ¡Espectacular! Es un saludo que les consiguió la Senio Connie, especialmente para ustedes. Y la mamá de Juliana, que se contactó con Isol, les contó todo lo que ustedes estuvieron trabajando. Isol tuvo ganas de mandarles este saludo. ¿Qué opinas de esto, Juan Tiago? Bien. ¿Te sorprendió? Sí. ¿Juliana? Yo me quedo sin palabras. Te vi la cara mientras reproducíamos este testimonio. A mí me encantó. Fue fantástico. A mí también me encantó. Alma, ¿vos Te veo muy emocionada, Alma, ¿eh? ¿Sentiste emoción? También me quedo casi sin palabras. No, es que es fantástico. ¿A vos qué te pasó, Felipe? A mí me gustó. Pero imagínense lo importante que son, lo valioso y lo grandioso de su trabajo, que la escritora de todos los cuentos que ustedes leyeron les mandó un flor de beso, de abrazo y las felicitaciones por todo lo que hicieron. Y yo también los quiero y las quiero felicitar por todo el trabajo que hicieron. Fue un montonazo y quedó un poco demostrado acá, ¿no? En el programa de hoy. Y ahora sí estamos llegando al final de este programa y vamos a escuchar un último tema musical. ¿Alguien quiere contar qué tema musical vamos a usar para despedirnos? Acá... Muy bien, Caterina nos dijo lo que vamos a escuchar, que es La fusión de mi corazón, y nos vamos a despedir y a saludar y a felicitar a estos chicos y a estas chicas de segundo grado de la Escuela 24, a Susenio, Constanza Fernández Gioia, que estuvieron haciendo este trabajo maravilloso sobre Isol. Y los y las esperamos el próximo jueves de 14 a 15 horas para compartir más de esto que es Hora Libre. No nos presentamos.